Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de Mucho Más que Rock and Roll, aquí fieles a ustedes, a la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana comenzábamos con Santa, una vieja banda española de heavy metal de la vieja escuela, donde encontrábamos a Azucena, vocalista de Santa, que luego a la larga pues acabaría siendo Azucena en solitario. Azucena Martín Dorado Calvo, nacida el 12 de diciembre en Madrid, en 1955, y que nos dejó un 31 de enero del 2005. Han pasado ya 11 años desde que Azucena, pues tristemente, nos dejara. Este 31 de este mes de enero se cumplirá, pues lo dicho, ¿no? Pues el 11 aniversario del fallecimiento de una de las mejores voces del heavy metal en España, Azucena Dorado, la que fuera vocalista del grupo Santa. Pues desde Mucho Más que Rock and Roll, desde sancocho.com, queremos invitar a todos y a todas que conociesen o conocieron o personal o musicalmente, tanto a Santa como a Azucena, que este 31 de enero inunden todas las redes sociales, Facebook, Twitter, todas. Las conocidas Google Plus, LinkedIn, Reddit, pues todas. Todas esas redes sociales con mensajes cariñosos hacia Azucena o vídeos, o fotos, o recuerdos, o conciertos que viste y quieres compartir. Eso será este 31 de enero. Aunque es la fecha del fallecimiento, yo siempre he preferido más que la fecha del fallecimiento, la fecha del nacimiento, que es cuando realmente apareció y pues es cuando realmente debemos agradecer que estuvo durante ese tiempo con nosotros. Bueno, y de Azucena, pues otros tantos, ¿no? Que también nos han dejado este año 2016, que hasta el momento ha sido bastante fatídico, al menos en cuanto a la música rock. Entre las figuras más destacadas, Lemmy, el bajista y vocalista de los Motor, que también nos dejaban, pues él fue un 28 de diciembre del pasado 2015. Bueno, sumándonos un poco a esa petición que hacíamos hace un momento de inundar Facebook y Twitter y otras redes sociales hablando de Azucena, tanto de ella en particular con su etapa en solitario como cuando era vocalista de Santa, pues vámonos a escuchar ahora uno de los temas de ella en solitario. Acabamos de escuchar Reencarnación de Santa y ahora nos quedamos con Salvaje y Cruel de Azucena. Los muebles tiran loco. Este breve recuerdo a Azucena, nos queda en el tintero realizar algún especial dedicado a Azucena, tanto en su faceta en solitario como a su faceta en la época de Santa, y lo dejamos pendiente. Ahora con lo que vamos a entrar es con ese repaso al 2015, toda esa música que habíamos recibido durante el pasado año, y bueno, ya nos está llegando la del 2016 y se nos va acumulando. Así que vámonos rápido, raudos y veloces a procurar terminar cuanto antes este repaso. Creo que para este mes de enero, máximo parte de febrero, ya lo tengamos más que finiquitado. Además que en febrero ya comenzamos también las entrevistas en mucho más que rock and roll. Comenzamos con Éxtasis, banda heavy metal, que nos enviaba su música a través de su compañía, de su productora, en este caso Duque Producciones, al igual que también lo hacían Regresión, dos bandas que a su vez fueron entrevistadas en mucho más que rock and roll. Si te parece, pues mira, las escuchamos ya que las presentamos las dos, escuchamos las dos bandas ya de un tirón, perdón. Esta sí de entrada y luego a continuación Regresión. Come Grandes Fracasos es el disco de Templario, una banda de Castellón de la Plana, heavy metal también. Continuamos un poco en esta dinámica musical, en estos primeros compases de mucho más que rock and roll. Pues bueno, pues ellos nos hicieron llegar su disco, como bien decíamos, Grande Fracaso, con una portada bastante, bastante impactante, bastante llamativa en cuanto se refiere al... a la imagen, una foto pues donde vemos destrucción de la guerra, podríamos creo que decirlo abiertamente, ¿no? El Grande Fracaso, pues suponemos que va un poco dirigido por los grandes fracasos de la humanidad, en estos casos pues la guerra. Vale, el Teresa de la Muerte es el tema que hemos escogido para Templario. De la música de Templario nos quedamos ahora con la música de Moish, una banda que recientemente acaba de poner su disco al completo en su cuenta de YouTube, así que nosotros vamos a ponerte tan solo uno de los temas, pero que sepas que tienes a tu disposición el disco al completo en su cuenta de YouTube. Moish, M-O-S-H, lo buscas en el buscador de YouTube y ahí ya tienes toda esa música del disco de Moish, que si adivino a... Bueno, también tiene su Badcamp, moishmetalband.badcamp.com. Impune es el título del disco, que estaba dándole vueltas a ver si lo llegaba a encontrar y al final lo tenía aquí anotado. Venga, nos quedamos con Moish y el tema de ellos es ¿qué ha pasado? We'll be right back. claro. Se empezó a notar la frialdad. El presente estancado, mirando el pasado. Todo quedó estropeado. Fue el final de nada, era real. Las palabras suenan malas, dejándome paralizada. No entiendo lo que pudo pasar. Destapar la realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes dónde yo pude fallar? Hacia aquel lado. Verlo claro. Obsesionado. Nada ha sido como quise. Te fuiste por donde viniste. No he seguido ese punto de inflexión. Fue el comienzo de desesperación. No entiendo lo que pudo pasar. Esto no debió empezar. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes dónde yo pude fallar? ¿Hacia qué lado? Encontramos algo de metal y algo de grunge en la banda Brain New Brain, otra de las bandas que nos hizo llegar su música a través de Duque Producciones, una banda de Ciudad Real formada por Luis guitarra y voz, Edu batería y David al bajo. Con ellos nos quedamos haciendo sonar su música y mucho más que rock and roll. Subestimo mi suerte. Subestimo mi suerte. Entre sus influencias encontramos a bandas como Led Zeppelin, Platero y Tú, e inclusive pasan por estilos tan dispares a los mencionados, The Beatles, Rolling Stone. En su música queda reflejada pues todos esos matices musicales provenientes de esas bandas que ellos escuchan. Estamos hablando de Estado Pasajero, una banda compuesta por David Aquino y Pedro Ortega, y que su andadura musical comienza allá por el año 1998. En Mucho Más que Rock and Roll, ya el pasado año hacíamos sonar algunos de los temas desde que nos llegó su disco Nuestro Poder, y hoy en este repaso que seguimos haciendo al 2015 de la música recibida, nos quedamos con Ángel Blanco. Vamos a escuchar a Estado Pasajero. ¡Piedra! 20 años tras la apocalipsis, así se llamó el último trabajo discográfico de Leo Jiménez. Un disco cargado de buena música, pero además viene cargado de bastantes versiones, entre ellas entre el Satman de Metallica, bueno, y algunas otras más. Esta es la que ahora mismo se me viene a la mente. No vamos a poner una de las versiones incluidas en ese disco de Leo Jiménez, sino que vamos a quedarnos con el tema Volar. Hay una canción especialmente bonita para nosotros de ese primer álbum solitario de Leo Jiménez, Títere con. Esta canción se llama Volar. Con mi ayuda. Y llegamos a la primera banda canaria que el pasado año nos hizo llegar su último disco, ya sobre el mes de mayo aproximadamente, mayo, junio creo sería. Más bien tiramos a mayo que a junio. El último Eclipse fue el último disco editado por la banda de Gran Canaria, Stryvor. Estuvieron tocando por la isla de Lanzarote y bueno, pues en mano a través de Efraín, su vocalista, nos daba una copia de su último disco, el último Eclipse. No hay miedo, el tema que vamos a escuchar de esta banda heavy metal de Gran Canaria. Entre las críticas recibidas del último disco de Hora 13, Anocheció, que es como lleva como título, encontramos una de la web nosgustalamusica.com y habla de esta manera de Hora 13. La banda aporta un sonido muy fresco, un rock metal muy bien confeccionado, con una buena base de guitarras y melodías. Esto es la mejor presentación que Hora 13, con su nuevo disco Anocheció, pueden tener. Y ahora vuelven otra vez a mucho más que rock and roll con su tema Mil Sentidos. De Willis. Sinceramente no sabría exactamente dentro de qué estilo poder enmarcarlo, englobarlo, encasillarlo, no lo sé. Ellos se autodefinen de la siguiente manera: fusión espiral de música instrumental sin límites. Y es que creo que no existe otra fórmula de poder clasificar, si se puede clasificar la música, en la banda El Círculo de Willis. No obstante, tú lo escuchas y tú lo clasificas o lo etiquetas, como tú quieras. Venga, continuamos en mucho más que Rock and Roll. Continuamos repasando la música recibida en el pasado año 2015. Llevamos ya por el mes de mayo, junio aproximadamente. Vamos dejando atrás el heavy metal, nos vamos adentrando en otros sonidos. Vamos ahora a la zona más punk rock de la noche, de la tarde o de la mañana. En el momento en que estés escuchando mucho más que rock and roll, porque cualquier momento siempre es bueno para escuchar buena música. Esto es Doctor Infierno, Furia. Quieres proteger, obispo sin mala cara. Lo que te iba diciendo, que nos vamos metiendo en dinámica rockera, punk rockera, y nos vamos con Radio Plebe. Junio del 2015 llegaba a nuestro poder el disco de Radio Plebe. En este repaso, pues evidentemente estamos hablando de ellos, y es que van a sonar con su tema 5.000 demonios. Desde el sur de la Ibérica Península, Asturias, en esta comunidad autónoma, nos llega Crudo. Ellos editaron el pasado año su nuevo disco, Judas, es el tema que vamos a escuchar. Y bueno, pues hablarte un poco de la banda, es que está formado por Víctor Vivara, guitarra y voz, Sergio Álvarez a la batería, Luis Melero, bajo y voz, y Emanuel Álvarez a la guitarra. Esto es Crudo. si la memoria no me falla, creo recordar bastante bien que cuando hablábamos del disco de Ofensivos, cuando sonó por primera vez el Mucho Más Que Rock and Roll, había dicho que se me hacía parecer bastante a Defcon 2, y ahora mismo pues lo vengo siguiendo, o lo sigo confirmando, que se me siguen pareciendo bastante a Defcon 2. Yayo Killer, vámonos a escuchar a Ofensivos. Luego ya me dices tú si te pareció o no te pareció. Tan solo 14 minutos de finalizar Mucho Más Que Rock and Roll, aún nos queda un montón de música que vamos a tener que aplazar hasta la próxima semana porque no nos da tiempo físico de todo, así que nos vamos a quedar escuchando a Disidencia y luego nos vamos con unas bandas de las Islas Canarias que junto con Strybor también nos dieron su música el pasado 2015. Tiempo libre renuncio voluntariamente. O si algo pueden compartir prisionero y carcelero, que no sea el aire que pueda ver allá afuera. Quiero que solo sea la condena. Quiero que solo sea la condena. Poco me importa el inicio, y ahora después si habrá terminado. terminado. La gente suele llegar sola y se va tal cual ha llegado, pagando un error judicial de los magistrados del tribunal y de una ley previamente escrita que condena humanas conductas, que condena humanas conductas. Tras estos muros de mierda la gente cumple condena en la calle, privados de libertad o privados de dignidad. Muchas serán las palabras, muchos los gestos que en nada quedan. Todos son partidarios de la empatía. Mientras mantengan el culo fuera, mientras mantengan el culo fuera. Pues eso, decía que no nos va a dar tiempo, así que nos llega Proyecto Liquen, primer trabajo discográfico de esta banda de Fuerteventura, y Leche Frita, segundo disco también de Fuerteventura. Vamos a escuchar las dos seguidas de un tirón porque el tiempo está apretando bastante y yo me callo la boca porque vamos sonando ya de fondo Hot Mermelada de Proyecto Liquen junto a Chocolate, Sexy y Mick. Why? Yeah. Yeah. Chocolate sexy, ni dulce ni amargo. Vine con Liquen a chique en el barco. Mis dedos estiran el arco, directo al toyaco, barato con pose de narco. Hijo predilecto del charco, nieto del reggae, del metal, del hardcore. Yeah. El flow que me sobra me lo gasto. Con Oscar, con Sabi, con Harry, con Andrew, con Gato. No se puede ser más vato. Ellos comen opio, se creen que es pato. Quieren la camisa del astro, del rastro. Falso, y un 4-5-1, tú ya sabes lo que calzo. Un FTV, rastro, solas o de descalzo. Cualquier terreno es bueno, pizza, arena, lodo, cristales de cuarzo. Yo fluyo, me elevo, me esparzo. A mi altura quema el sol y hace frío como en marzo. Proyecto Liquen, chocolate sexy. Hot mermelada en cada parrafada. Fuego en la mirada, odio en cada bocanada. Derribamos como nada tu estructura acorazada. Prieto, Lichen y chocolate sexy. Es como Starkey Hatch, Coca-Cola y Pepsi. Nuestra droga preferida después de la tarima. Ya que recipa y Nayar Strepsils. Mike se suma a la fiesta, abusa sus decibelios. Hacemos metal, ring y rap serio. Ya lo hacíamos sin medios. Ser suena decente, nos por suerte hemos puesto empeño. Soné dulcito como agüita de coco. El que me odia en internet por la calle se me hace loco. Es fácil gritar al viento en el soco. Las ballenas como el Lichen, los haters comen choco. Se llama control y lo pierdo cuando me divierto. Es como ser ingeniero y que te fundan el plomo. Miro mi futuro inmediato y lo veo difuso, como los límites de un rato intruso en mi propio entorno, cual Decepticon. Con mi ejército de metal me transformo. Hablé de unidad, hoy exploto. O pollo en tu horno o todo roto. No te haces grande vendiendo motos. Me comí el plato de Madoc, también el otro. De estilo odio pero oculto mi alambique. Diga Gilo vino con Lichen a por el premio gordo. ¿Qué quieres? ¿Qué suene? Chocolate sexy con la Lichenanza. ¿Qué huele? ¿Qué duele? Hosner de nada, dice Hosner de nada. ¿Qué quieres? ¿Qué suene? Chocolate sexy con la Lichenanza. ¿Qué huele? ¿Qué duele? Hosner de nada, dice Hosner de nada. Hosner de nada, dice Hosner de nada. Hosner de nada. Mermelada, dice Hot Mermelada. Hot Mermelada. I am coming for you, baby. And definitely more than maybe. You can say I'm absolutely motherfucking crazy for this. Smoking chocolate and feeling sexy. Constructing projects so you know I'm with Hedy. Fuck their presidents, I'm dead broke. Headless and a rip-rap, rocking rap to rap and chant. Lo hacemos hardcore, sonamos bien checa. Aprendimos a nuestra bola, no en clases de radio ECA. Sin beca y con más críticas de apoyo. A base de trabajar y sin hablar los de Goyo. Sigo a mi rollo, que no es hablar pestes. Digo lo que pienso, siempre claro que moleste. Mi rollo es este, a lo Monster Truck. Soy un 451, ¿quién coño eres tú? A-A-O-Y-A-M-A-E-C-A. With the number one flow flave. The style grimy, so the smile tiny. ¿Y por qué? No tengo ni pasta, se ha acabado cocaine. A-A-O-Y-A-M-A-E-C-A. With the number one soul flame. Public enemy without a gun, doing things so way. Hey, I'm just a Dutch little kid, puffs some Dutch in the split. Keep it away now. Está escrito en el bajo de Castro. Play loud, desde el charco hasta Kiskei Town. Dejamos a tu cruz seca en Dainau. Loco, ¿tú dónde estabas cuando había dificultades y no éramos nada? Somos los de siempre, solo que ahora tenemos barba y caries en los dientes. Oh, ah. ¿Qué quieres? ¿Qué suene? Chocolate sexy con la Lichenanza. ¿Qué duele? ¿Qué duele? Hosner de nada, dice Hosner de nada. ¿Qué quieres? ¿Qué suene? Chocolate sexy con la Lichenanza. ¿Qué duele? ¿Qué duele? Hosner de nada, dice Hosner de nada. Hosner de nada, dice Hosner de nada. Hosner de nada. Mermelada, dice Hot Mermelada. Hot Mermelada. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.